una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 28 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Último Corrientes Circulares del mes de marzo, que viene precedido, como no, con la maravillosa intro que Lori Meyers nos han hecho en exclusiva de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que, como ya sabéis, es nuestra canción de apertura desde el programa número 100. Por obra y gracia de el que controla el firmamento. Y empezamos un programa que, como cada último viernes de mes, contará con la mejor tertulia de la música independiente, lo que significa que en unos minutos nuestros compañeros de Indicaciones pasarán por nuestros micrófonos para traernos los 5 discos recomendados del mes. El que se encarga de que salgas. Y además, en este programa abrimos la temporada de festivales con Spring Festival Alicante. The Raytons estarán en nuestras entrevistas acústicas. Tendremos los estrenos más importantes, las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Y empezamos Corrientes Circulares con la primera canción que Dinero nos han adelantado del que será su nuevo trabajo, el segundo disco de Dinero. Está ya próximo y para abrir boca hoy te estrenamos Orión, una canción que no sabemos si estará incluida en el tracklist final, pero que nos sirve para que la espera de uno de los trabajos del año se haga más corta. Orión, Dinero. Sin poderte acompañar. que no me visitas en sueños. Ya no soy el niño aquel que dejaste. Es así, colega. Puedo sentir tu mirada. At Home es el primer tema de Oh Monsters, el nuevo disco de Annie B. Sweet, que llegará a las tiendas el 24 de abril, un álbum que refleja todo el tiempo que ha pasado desde el primer largo de Annie y que mezcla la dulzura y elegancia a dosis iguales. At Home, Annie B. Sweet. Let's play a game, my dear, you read my mind while I try to figure out what's inside. Under the influence of wine and jazz, I'll say I love you every time. And you one day, I'm feeling fine. Oh, the next I'm feeling down. And I don't think that you para terminar, quería obsequiaros con una divertida reflexión. ¿Quieres el arte? El arte es morirte de frío. Y como cada último viernes de mes, hoy recibimos en corrientes circulares a indicaciones de la mano de los señores Turner y Esquimal para empezar la mejor tertulia de la música independiente de la radio española. Buenas noches, Turner. Buenas noches, Esquimal. Muy buenas, Jorge. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Bien. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a Corrientes Circulares. Qué largas se me han hecho estas 5 semanas. Un placer, como siempre. Uy, ¿sabes? Esta vez se ha hecho mucho más larga, aparte de las 5 semanas, pero teníamos muchas ganas ya de este programa, de esta sección y de mostrar lo que ha pasado durante este mes. De charlar un poquito con vosotros. Tenemos además un mes bastante movido en cuanto a buenos lanzamientos y bueno, pues parece ser que van a ser 5 discos muy interesantes. Las 5 recomendaciones del mes de indicaciones en, insisto, la mejor tertulia de la música independiente de la radio española, porque nuestros invitados, nuestros compañeros, son gente de mucha, mucha clase y mucha calidad. Oye, 5 discazos que habéis recomendado este mes, que de verdad, insisto, se me ha hecho eterno. 31 días de mes, más febrero, que cayó prontísimo el último viernes. Casi. Sí, desde luego que sí, ¿no? Además, bueno, ten en cuenta que es un mes, son muchos polos que solemos poner y bueno, pues la verdad es que ha sido francamente difícil, ¿no? Elegir 5 discos. Y que esta temporada, además, lo que es primavera, finales de invierno, principios de primavera y ya entrando en verano, es cuando más lanzamientos se hacen. Entonces se van acumulando y bastante complicado ha sido elegir solamente 5. Sí. Ha sido realmente difícil. Se ha quedado fuera, ya te lo dijimos en el programa anterior, pero es que no está pasado lo mismo. Se han quedado fuera muchos. Igual tenemos que hacer un programa a fin de año, ¿no? Con las caras B, entre comillas, las, ¿no? Caras de B, oye, que se nos han quedado fuera de los programas y tal. Bueno. Además, bueno, este mes concretamente han salido posiblemente algunos de los más esperados del año. Incluso de los mejores, posiblemente. Incluso. De lo que nos va a dejar el año. Y eso es mencionable y memorable. Eso, además, está muy bien decirlo en este mes, ¿no? Llevamos muy poquito de año, entre comillas, estamos todavía no con la resaca, pero sí, pues bueno, aún seguimos descubriendo discos que tal vez se nos hayan pasado por alto el año pasado y decir que han salido posiblemente álbums que estarán entre lo mejor del año, pues es significativo, desde luego que sí. Mojarse demasiado, a lo mejor. Igual sí, pero bueno, ya sabemos. Está bien que apostéis por que ya tengáis en marzo apuestas para discos del año, porque es verdad que el disco del año puede surgir en cualquier momento, puede surgir en diciembre, pero también puede surgir en marzo, así que de momento me apunto. Sí. Bueno, mira, esto es 5. Ojalá nos equivoquemos y nos llevemos 100.000 sorpresas en lo que queda de año, ¿eh? Ojalá. Mira Destroyer el año pasado, por ejemplo, ¿no? Salió, fue tempranero, entre comillas, ¿no? Y al final, pues bueno, se mantuvo, estuvo ahí y bueno. Y pues, envejeció muy bien. Sí, no, ahí sigue, desde luego que sí. Pues empezamos de momento con los 5 de marzo, porque es cierto que el año pasado tuvo buenos discazos. Decíamos que 2012 está siendo un año también muy prolífico y los 5 que habéis elegido no se quedan atrás, ¿eh? ¿Con qué habéis empezado? Pues vamos a empezar precisamente con uno de los discos más esperados y personalmente para nosotros, para indicaciones y para una inmensa mayoría, son los culpables del mejor disco del año pasado. Y estamos hablando de Beach House y ese Bloom tan esperado, tan ansiosamente... Tan sorpresa en parte, ¿no? Porque al fin y al cabo seguíamos escuchando el anterior, ¿no? El Teen Dream y bueno, pues parece mentira. Después del poco tiempo que ha pasado, el discazo que han sacado esta gente, ¿no? Es que no encuentran techo. Yo creo que estos tíos, vamos, este chico y esta chica, no saben dónde está el límite. Hablando del tema de los techos, por ejemplo, les vimos en el Primavera Sound hace un par de años... Y bueno, al fin y al cabo les debieron de programar un escenario un poquito más pequeño del principal, y aquello fue una invasión en toda regla, ¿no? No te digo que colas, pero... Se les quedó muy pequeño, muy pequeño. Y conciertazo, Y ahora mismo aparecen con este Bloom, que suena de fondo la canción Mive, un temazo. El temazo, sí. Que conforme empezaron a sonar hace unas semanas los primeros acordes, ya comentamos algo aquí en Corrientes Circulares, no adelantábamos mucho porque sabíamos que esto caía de la mano de publicaciones. Además, esto es un poco trampa porque el disco realmente sale dentro de 2 meses. Claro, claro. Pero bueno, ya empezamos a... En mayo se le saca otra vez y no pasa nada. Y lo, para gusto todo. Y lo volvemos a contar. Lo que sí es cierto es que en marzo ha salido Maíz, tema de adelanto de este Bloom. Correcto. Que saldrá, es cierto, saldrá para mayo si los cálculos no fallan. Pero bueno, que aquí todos en Corrientes Circulares de la mano de Indicaciones ya estáis empezando a escuchar en una especie de medio primicia, medio adelanto, y es un discazo en toda regla, ¿eh? Es un discazo, es de los que te pondrías una vez y otra vez y repeat y repeat, y cuando ya llevas 5 escuchas dices, pero ya han pasado 2 horas y media, ¿o cómo va esto? Sí, en esencia además, pues bueno, sigue las mismas líneas que podía seguir Teen Dream, tal vez un poquito más, alegre igual no es la palabra, ¿no? Pero tal vez más luminoso, ¿no? Sí, puede ser. La melancolía sigue ahí, ese Dream Pop, es que ahora mismo si hablamos de Dream Pop... Nos tendríamos que ir a Beach House, sin duda. Es que es obligatorio, están ahora mismo en el podio, en el top. Dream Pop al servicio de la música. En este caso vamos a escuchar un poquito de este Maíz para que la gente sepa exactamente de lo que hablamos. Eso es. Esta me la apunto yo también, para la lista final de lo mejor del año, ¿eh? Eso es. Además, ya has visto, ¿no?, que es un tema increíble, te llevan donde quieren. Pero también hemos estado hablando en los últimos días de cómo... ¿Quién es el que elige los singles de este disco? Porque si lo escuchas entero, la verdad es que es francamente complicado, ¿no? Poder elegir uno, porque la verdad es que todas las canciones, como el disco anterior, rayan un nivel altísimo, desde luego. La verdad es que estos chicos, Victoria y Alex, 4 discos de estudio y se lo están trabajando y elaborando de un modo que nos están dejando con la boca abierta a más de uno y a más de dos, ¿eh? Sí, además sí. Que después del nivel que tenía el Teen Dream, pues siempre esperas que se baje un poquito el listón, ¿no? Uh-huh. Que no vayan a alcanzar las cotas que alcanzaron con su disco anterior, y más pasando tan poco tiempo, es que no ha pasado apenas un año. Y que saquen esto, que saquen un Bloom de estas características, de como si no hubiera pasado el tiempo, como si hubieran dicho, venga, pues sí, no lo sacamos los dos a la vez porque de una forma comercial no está bien, pero vamos. Sí, pues se podía haber visto o haber concebido como un disco doble en cualquier caso, ¿no? Sí. Además es imposible poder hablar de este disco si no hablamos del anterior, ¿no? Es que el anterior todavía está muy vivo, ¿no? Por eso te digo que no nos esperábamos pues esa continuidad a ese nivel y en parte... No tiene nada que ver con Black Keys, pero bueno, el disco de Black Keys del año anterior era increíble y el disco de Black Keys del año pasado era también muy alto, ¿no? Incluso, si cabe, mucho mejor, ¿no? Pues bueno, es de agradecer, desde luego, que buenas bandas saquen 2 buenos discos seguidos y pues se despeinen, ¿no? Sobre todo que no se acomoden, que siempre estén buscando algo más, que eso realmente los que lo vamos a agradecer somos nosotros, el público, y bravo por ello. Pasan por una etapa muy prolífica, desde luego, muy prolífica. Por mí, que saquen otro en 2013 y no hay ningún problema. Sí, o a finales de este año y todo. No hay problema. Y bien que lo disfrutaremos. De momento los chicos de Baltimore se lo están trabajando. Paisajes preciosistas, música con sensibilidad, flor de piel, emociones, vamos a... melancolía. A punto de saltar. Vamos a ver si Animal Collective de Baltimore también, ¿no? Pues, no sé, hacen de esa ciudad, no sé, 2 grandes discos, ¿no? También hay mucha expectación, desde luego, metiéndonos un poquito también en otro jardín diferente. En otro jardín, a ver qué sale de lo nuevo de Animal Collective y a ver qué llega por allí. De momento, vamos a escuchar un poquito más, que me apetece a mí, de Beach House, en este caso, de Hours, otra canción que también saldrá en mayo en este Bloom. Impresionante, ¿eh? Ahí me habéis dado en el clavo. Has elegido la verdad es que dos canciones espectaculares, ¿no? Impresionante este nuevo trabajo de Beach House, que disfrutaremos en pocas semanas, pero que ya todos, gracias a Indicaciones, estáis escuchando aquí, en Corrientes Circulares. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pues nos vamos a ir a otros que lo hacen muy bien. A otros, además, que también les teníamos muchas ganas, ¿no? Pero estamos muchas, muchas. De Design. Y ese Pop Morrow que por fin ve la luz. Y bueno, pues seguimos con ese pop dulce, delicado, con algo de rock, con esas cosas que saben hacer también los Saints y que lo vuelven a conseguir. Nos ha sorprendido también porque, bueno, teníamos ciertas suspicacias, ¿no? Después de enterarnos de que bueno, el creador del proyecto se había liquidado a todos los músicos, ¿no? Había cambiado de productor incluso y bueno, pues a priori se concebía como un cambio de rumbo, ¿no? Tiene varias similitudes con Shoot to Narrow y discos que han podido sacar anteriormente, ¿no? Desde luego, pues otra colección de discos. Si bien es cierto que a The Sin siempre se les ha acusado un poco de sacar unos discos un poco muy similares o continuistas, quizá que no han intentado variar un poco, evolucionar, ¿no? Altibajos también, y bueno, si bien es cierto que desde luego todas las canciones que lo integran no son redondas, hay un puñado de ellas que son espectaculares. Y hacen del conjunto un gran disco. Gran disco sin duda. Sobre todo pues el single que salió hace ya pues algunas semanas, ¿no? Sí, incluso más. Sí, Simpleson hace ya tiempo que lo llevamos escuchando. Y seguimos en ello, y temas como Vital Switch o otros temas que la verdad es que te meten el buen rollo en el cuerpo y dices, joder, qué bien, ya estábamos en primavera, ya... Sí. De cara a verano, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor, buen rollo de la mano de The Sins, que con este Port of Morrow y con este tema que suena de fondo y que ahora vamos a escuchar un poquito más, Simple Son, nos han llegado, pero vamos a alegrar más de un día, más de dos y más de una noche y más de dos. Vamos a escuchar un poquito Simple Son. Hemos saltado de The Beach House en Baltimore a The Saints en Albuquerque, igual que ellos han saltado de su pop a Columbia Records. Eso es. Se supone que se meten en una grande, ¿no? Una multi, ¿no? En un sello más comercial que donde estaban y más grandilocuente. Y por tanto, me parece que un poquito su sonido, pues eso, como que abarca más, como que han intentado hacer unos arreglos más acorde con a donde quieren llegar, lo que quieren alcanzar. Pero bueno, la verdad es que no es un cambio muy destacado, pero sí parece que hay como más empaque, como más seriedad, no sé cómo decirlo, pero sí, el resultado es óptimo. Desde luego esta banda, ¿no? Después de la película de Garden State, incluso antes, ¿no? Ya tenían, pues bueno, eran aclamados por el público, la crítica también, pero sobre todo después de que Natalie Portman se pusiera los auriculares en la película y dijera que era su grupo favorito, ¿no? Ahí puede ser que tuvieran ya el reconocimiento, ¿no? O el estar en el mundo, ¿no? De una manera más global, ¿no? Siempre han codeado, se han codeado ahí entre lo menos conocido de lo comercial o lo más conocido de lo indie, siempre han estado ahí. En cualquier caso, pues muy buen disco, desde luego que muy buen disco. James Mercer y los suyos que siguen, han tardado tiempo, de todos modos, en sacar algo, pero que siguen haciéndonos vibrar con cada uno de los temas. Y sí es cierto que Natalie Portman diga que es uno de tus grupos. ¿Qué nos puede decir Natalie Portman? Que no nos lo creamos, ¿no? Claro, en ese momento ya está, ya nos ha conquistado. Efectivamente, ya nos ganó con eso. Buena película, por cierto, además. Todo se ha dicho de paso, sí señor, buena película. De momento vamos a escuchar un trocito más de The Sins, en este caso, Bait and Switch. She's shining the brass and I'm taking my psychic derailer. Diez cortes de pop meloso, quizás muy sincero y bastante puro. Así es como definís en indicaciones.com al nuevo trabajo de The Sins. Así es, así es. De momento lo que vamos a hacer es continuar este camino que hemos empezado con Beach House y con The Sins. Y ahora nos vamos a ir hacia... Nos vamos a ir a Argentina, no, sorprendentemente, pero es que ha salido de allí un grupo que es que nos quitamos el sombrero, nos ponemos de rodillas, besamos el suelo y todo sea por los Coming Soon. Somos fans absolutos, ¿no? Además, pues bueno, lo hemos metido aquí en marzo porque es cuando ha sacado el disco, ¿no? Pero es un grupo que le venimos siguiendo la pista desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Sacaron un EP hace bastantes meses, no pudimos escucharlo, solo íbamos con los temas que ponían en SoundCloud y bueno. Si bien es cierto que se les puede achacar ciertas similitudes con The Waitest Boy Alive, grupo que, por cierto, es una de nuestras tres piedras angulares, ¿no? Desde luego que es tan bueno el disco que poco nos importa, ¿no? De que puedan parecer una copia o algo parecido, ¿no? En cualquier caso es increíble, desde luego. Es el disco que sin duda, posiblemente, y mira los lanzamientos que venimos hablando, es el que más estemos escuchando últimamente. Le pusimos como disco de la semana porque bueno, se lo merecía. Y posiblemente disco del mes y va a estar en lo más alto de nuestra lista en los discos del año porque esas sensaciones, a falta de un disco nuevo de los Wait the Boys Alive, que salga un grupo tan similar o con tanta influencia de Lenoyer y compañía, es para escucharlo y escucharlo y repetirlo y ponerte canciones sueltas y ponértelo entero y seguir ahí disfrutando. Otro disco difícil de ver los singles, ¿no? Que deberían salir, ¿no? Desde luego es una banda muy poco conocida, ¿no? Entonces pues igual no tenemos que hablar ni de eso, de singles, ¿no? Han hecho un vídeo para Fairness Tastes Good y bueno, suficiente con eso por ahora, ¿no? Desde luego que no sé si tendremos la suerte de verles por aquí, por estos lares. Ojalá. Ojalá, desde luego, pero... Yo pondría bueno. Taco incluso para... Sí, les podríamos... Sí, habría... Son, desde luego, si alguien nos escucha, ¿no? de los festivales españoles, que me consta que sí, además, pues, oye, y aquí tenéis una buena banda. Los Coming Soon, que aunque les tengáis que traer de Argentina, de verdad que va a merecer mucho la pena. Queda apuntado. Los Coming Soon, con su disco We Are Family, 10 cortes, 10 temas, que me apunto ya, y de momento vamos a escuchar el corte número 4, Bombay, para ver cómo suenan. Pop del bueno, ¿eh? Esto no puedo yo dejar de bailar, ¿eh? Y que lo digas, efectivamente, lo estábamos comentando antes, se nos van los pies, ¿no? Es imposible no poder llevar el ritmo, son muy buenos, la verdad, si es que se nos agotan todos los calificativos. De guitarra tan similar, esas melodías que es que se te pegan y no te las puedes quitar, son muy buenos. Muy Wet Is Way Alive, muy limpios, parece que el bajo suena. Y de capas de sonido que vivimos, de esos muros y capa sobre capa y tal, pues que salgan grupos así de post sencillo, buscando si el post realmente tiene que ser sencillo. Ya se veía en los Beatles que con solamente cuatro tíos, cuatro instrumentos, se puede hacer maravillas, y es que es así, y en la simpleza, en la simplicidad y en lo básico está lo bueno, lo puro realmente, ¿no? Si nos ponemos un poco aquí... Un poco puristas en este caso. Sí. Pero en serio, desde luego recomendamos a todo el mundo, ¿no? Es un disco maravilloso. Lo cierto es que los Coming Soon con este We Are Family vienen de Buenos Aires, hemos dicho que son argentinos, cantan en inglés, pero son también cuatro, o sea que en ese también coinciden en ir a lo básico y hacer con lo más sencillo posible un disco que no superpone capas y capas y capas de sonido, lo que estamos hablando, sino que va a demostrar con un pop rítmico, decimos que muy bailable, casi casi con un punto minimalista, lo clavan, ¿eh? Minimalista, esa es la palabra, exactamente. Además, pues también lo has dicho, ¿no? Muy enfocado a la pista de baile, tiran de sintetizadores y bueno, pues ya te digo, ni una mala, ¿no? En cualquier... La pista de baile de Garito Pequeño. También, hombre, desde luego. Pero bueno, al fin y al cabo, igual tal vez donde nosotros más hemos disfrutado también, ¿no? Sí, donde todo el mundo realmente disfruta, donde se empiezan a descubrir los grupos siempre es en pista de baile de Garito Pequeño, las cosas como son. Ahí es donde está la esencia realmente. Ahí es donde empieza... El underground. Ahí es donde empieza todo. Luego ya vamos hacia términos mayores, pero todo empieza ahí. Oye, pues sí que es cierto que tiene una línea de Whitest Boy Alive, pero... Correcto, muy marcada. Pero tremendos, ¿eh? O sea, recomendación que me apunto en rojo, Los Coming Soon, que anda que el nombre se los trae, Los Coming Soon, los que llegarán pronto, Los Coming Soon, de We Are de, con su disco We Are Family. We Are Family, ¿no? We Are Family, no confundir con el cacho de... con el single este de la Sister Sledge, ¿no? Tema que nos quema si no lo ponemos, ¿no? Cuando vamos a pinchar por ahí. Sí, señor. Y después de pasar por Albuquerque, después de pasar por Baltimore y después de pasar por Buenos Aires, nos vamos a... Pues vamos a seguir la línea minimalista que estábamos hablando antes, pero vamos a enfocarlo más al synth pop oscuro y bello, con Chromatics, que saca nuevo disco por fin, muy esperado, porque se ha hecho esperar... Se han hecho de rogar. Se suponía que lo iban a sacar hace 2 meses y bueno, una serie de problemas, pues al final se han dilatado un poco, pero ya lo tenemos. Y no solo el disco Kill for Love, sino es que es doble disco. Ojo, porque habían tardado 4 o 5 años desde su último disco, y en ese periodo habían llegado a grabar hasta 36 temas que tenían cabida en Kill for Love. Y al final fueron descartando, y les ha quedado 17 temas para hacer un doble disco de flipar. Literalmente. Y ojo, no porque hablemos de 17 temas y esté concebido como un disco doble, es un disco que se puede hacer pesado, ¿no? Además tenemos ejemplos recientes, M83, por ejemplo, discos con un minutaje excedido y bueno, pues muy disfrutables también, ¿no? También infravalorados los dobles discos, parece que a veces te da como pereza, un doble disco, joder, qué pesado, tal. Más carácter de recopilatorio casi el doble disco, ¿no? Claro, pero no, para nada, además que bien es cierto que tiene dos partes bastante marcadas, una parte mucho más disfrutable, más simpod, con melódico, con voz minimalista, incluso en algunos temas se parece un poco a XX, incluso hasta esos puntos llegamos, y otra parte mucho más melódica, temas un poquito más largos, más ambiental, hay incluso el último tema, son 14 minutos, pero todo en su momento adecuado, en su justa medida, es para tenerlo en la estantería, obligatoriamente. La segunda parte digna de mención, sobre todo, porque son unos desarrollos que no llegan instrumentales. En muchas canciones sí es cierto que hay poca voz, desde luego, pero bueno. Algunos ninguna. Bueno, muy ninguna, efectivamente. Y empiezan con una línea de bajo, a lo mejor, una línea de guitarra, una melodía, y van superponiendo ahí capas, sinte, y te montan la verbena oscura. Sí. Bueno, cuando hablamos además de un disco con tantas canciones y tan buenas canciones, pues igual no cabe reseñar la portada, pero desde luego a mí la portada me tiene enamorado, ¿no? Una portada exquisita. Exquisita. Y el título es muy grande. Kill for Love, nada más y nada menos. O sea que Chromatics han acertado hasta en el título del álbum. Vamos a escuchar un poquito de este Into the Black, corte número 1 de Kill for Love, el nuevo trabajo de Chromatics. Llegando desde Oregón, cuarto trabajo de estudio de Ruth Radelet y los suyos, que llegan con este Kill for Love que nos están recomendando ahora mismo. Indicaciones. Oye, de todos modos, de estos, de Chromatics, ya hemos tenido noticias antes. ¿Esta temporada pasada no eran banda sonora también de una peli? Eso es. Un inciso antes, este tema es el primer tema que abre el disco y es una versionaza del Into the Black de Neil Young, sí, para quitarse el sombrero. A mí es de los temas que más me gustan de todo el disco. Y al hilo de lo que decías, efectivamente, les escuchamos en la banda sonora de Drive, banda sonora que ya hablamos aquí en Corrientes Circulares, con Kavinsky, con otros tantos que fue de lo más destacado del año incluso, y ahí estaban los Chromatic dando cera también con un tema quizá más oscuro, era solamente más instrumental. Más ambiental, eso es. Pero ya con la esencia de synth pop oscuro, muy gustoso. Y bueno, y poniendo su granito de arena, ¿no?, a una de las mejores bandas sonoras que hemos podido escuchar en arriesgo a decir, en la última década, ¿no? La banda sonora de Drive es algo... te desarma, ¿no? Os iba a decir que no es fácil últimamente, en los últimos años, encontrar bandas sonoras de películas buenas. Y cuando digo buenas, es decir que de principio a fin reúna una cantidad de temas. Estoy de acuerdo. Claro, ya no buenas, sino decentes. Yo, sí. Yo es que con una banda sonora decente ya me conformo, de verdad. Y estoy de acuerdo. Sí, bueno. Pero sí. Si ya es buena, mira, recuerdo la banda sonora de Tron con Daft Punk ahí dando cera. Correcto. Pues muy bien. Muchos más años atrás, ¿no? La trilogía de con Ennio Morricone delante de Clint Eastwood, sí. en esa trilogía del oeste también era increíble, ¿no? Y así nos ponemos tontorrones y románticos, la banda sonora de Los In Translation a mí me parece con fe. Guau, increíble. A esa sala de aquí iba yo con Jesus and Mary Chain. No nos pides de la lengua, Jorge, que empezamos aquí. estamos un poco cinematográficos, ¿no? Tocar el tema con The Sins de sí, que estuvieron en Drive con Reforman y demás. Sí, el tema de Chromatics, que estuvieron en Drive con Tick of the Clock, la canción que está incluida en Drive, en la banda sonora, es que, claro, da juego, porque como tampoco es lo habitual, pues en una tertulia da juego para hablar también de esto, de bandas sonoras, sobre todo al hilo de este Kill for Love, este discazo. De Chromatics, que insisto, llegan desde Oregón, porque hoy estamos haciendo una buena vuelta geográfica por parte de América, sí, de punta a punta, del continente, desde Norteamérica hasta Sudamérica, de punta a punta, recorriéndolo todo, Albuquerque, Oregón, Baltimore, y en este caso también Buenos Aires, y tremendo el nivel de los discos elegidos para esta edición. Vamos a escuchar un poquito más de Chromatics y de este Kill for Love, en este caso el tema Back from the Grave. Vamos allá, el tema. Y ahora dejamos el continente americano y nos vamos hasta Europa con el siguiente discazo que nos habéis preparado. Nos vamos a Copenhague a pasar frío con los Who Made Who. Ahí queda eso, Who Made Who, que han sacado o sacan ya el disco Brighter, que hoy nos acercáis hasta Corrientes Circulares. Sí, llevan, desde luego, esta gente lleva este trío, ¿no? Lleva 2 años espectaculares, ¿no? El disco anterior, que en parte cuando salió el de este año pensábamos que era una continuación, porque, no sé si habéis fijado, las portadas son idénticas, idénticas. Una es en tonos azules y otra en tonos rojos, ¿no? Y la verdad, pues bueno, otra vez, otros temas increíbles, ¿no? Ya estamos más en el electropop y la electrónica, algunos temas electrónica de club incluso. Sí, sí. Y una cosa muy importante, que tenga el respaldo del sello Compact, eso para nosotros... Nosotros somos muy de Compact. De calidad y de garantía para saber que cuanto menos hay que escucharlo. Sí. Y luego pocas veces defrauda. Sí, dentro de ese sello, ¿no? Es de las bandas más asequibles, ¿no? Desde luego es un sello muy enfocado a la electrónica, y bueno, pues Who Made Who en este caso también tienen un poquito de guitarras, un poquito de pop, pero es algo que está orientado y muy orientado a la pista de baile, ¿no? Lo dejaron claro con el anterior disco, sobre todo cuando hicieron un viraje, si cabe, más radical, ¿no? Sí. A la electrónica, y bueno, también un grupo bastante irónico, ¿no? En el anterior disco pudimos vivir el tema de Every Minute Alone, que se reían un poquito de las penurias que podían tener los daneses, ¿no? Sí, sí, sí. De hombres hechos y derechos llorando porque... tirando de tópicos. Correcto. Ahí de ironía. La plancha se había quedado sin agua, habían derramado la leche en el bol y bueno, pues se reían un poquito, ¿no? De que Dinamarca sea ese país con esa tasa o ese índice de felicidad, uno de los más altos de Europa. Es verdad. Bastante irónico, desde luego. Oye, la edición del FIB del 2007 ya estuvieron por España. Yo estuve en esa edición y recuerdo a Who My Who y ya me los apunté. Esto es baile en toda regla, ¿eh? Grato recuerdo, ¿verdad? No, no tuvimos ocasión, pero vamos, nos llegaron noticias de que montaron una muy, muy gorda. Sí, señor, pero además de las buenas, tan gorda como que ahora lo nuevo, este Brighter, en este caso con el tema Inside Wall, vamos a irlo un poquito para que la gente sepa cómo suenan esto Who My Who. Entramos ya en el fin de semana con buen pie. ¿Qué indicaciones nos acercan a Corrientes Circulares para bailar ahora mismo que para esos viernes? Vamos allá. Who Made Who Inside World. ¿Cómo vamos subiendo el nivel? Sí, vamos subiendo poco a poco y muy bien. Ese rollete ochentero, esa voz a veces en falsete, muy jugones, muy son, jugones. Sus coros son muy característicos, ¿no? Ese falsete, ¿no? Esas líneas de bajo muy marcadas, ¿no? Y bueno, pues muy desde luego muy disfrutables, ¿no? Además hoy que es viernes, pues bueno. Y esa capa de beat siempre marcando el ritmo. ¡Pum! Eso es. Vamos subiendo nivel. Oye, Who Made Who han sido remezclados también por Hot Chip, por Digital Imps, que también han sido noticia esta semana. Ojo. Por Tati 80, New Young Pony Club. Estamos hablando de gente. Han sido remezclados y ellos también han remezclado. Y ellos no, también. Gran puñado de artistas. Están en el mundillo, sí. La verdad. No se puede. Si al final todo queda en familia y si tú colaboras conmigo en un disco, pues más adelante yo te voy a hacer un remix de uno de tus temas. Eso es así, sí. Desde luego están bien rodeados, ¿no? Sí, te iba a decir, se codean bien, ¿eh? La discográfica, ¿no? Pero bueno, ese sello aglutina posiblemente grandes nombres... Que es que lo empiezas a ver y te pones a llorar. Grandes nombres de la electrónica mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, desde luego también que la música que ellos hacen se presta un poquito a ello, ¿no? Claro. Hablamos del sello Compact, del cual nos habéis hablado siempre excelentemente, y estamos hablando de un discazo, el disco de Who Made Who Brighter, que va a hacernos bailar y mover los pies durante toda la primavera, pero como mínimo. Eso es, sí, como sí. Mínimo, como mínimo. A ver si hay un poquito de suerte y los vemos por aquí, por España, porque hay ganas de escuchar esto en directo y es que es una fiesta garantizada, incluso una rave con la que pueden montar estos. Sí, además, pues lo que tú decías, ¿no? Del FIDE 2007, son sus directos siempre han tenido muy buena fama, ¿no? Y caballo ganador, al fin y al cabo. Claro, sí. Le das 5 años más de experiencia en los escenarios y te montan la que te montan. Y un repertorio, pues, bastante más musculoso, ¿no? Si cabe. Pues vamos a escuchar ahora un poquito del tema Bien, otro de los temas que habéis elegido hoy de Who Made Who, para escuchar en Corrientes Circulares y saber un poco cómo suena este nuevo Brighter, que ya os digo yo que es tremendo, sobre todo porque viene de la mano y del sello de calidad de Indicaciones. Vamos allá. Y con eso cerramos los 5 discazos que hoy Indicaciones nos han acercado hasta Corrientes Circulares. Hemos recorrido una buena parte del mundo. Beach House, The Sins, Los Coming Soon, Chromatic y Who Made Who son los 5 discos que hoy llevan el sello de calidad de Indicaciones en Corrientes Circulares. Eso, esperemos que os hayan gustado y que hayáis disfrutado tanto como nosotros escuchándolos y recomendándolos. Han sido 5 discazos, sé que ha sido duro porque en el camino se han quedado grandes grandes discos. Y esto no es un trabajo fácil, ¿eh? Elegir 5 discos solo de este pedazo de mes de marzo que hemos tenido. Sí, sí, sí. Está claro que empatizas, ¿no? Y a veces da un poco de pena, ¿no? Algunos discos quedan fuera, desde luego. Además, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Ha sido un gran mes, por lo menos. Esperemos que la cosa siga así, ¿no? Y que luego pues nos cueste, ¿no? Hacer esas listas y decidir, desde luego. Yo estaba pensando ahora, mientras estábamos hablando de estos 5 discos, la cantidad de grupazos que se quedan a veces fuera de los festivales nacionales. Y estaba pensando que casi todos los festivales, o la gran amplia mayoría, están llevando a nombres muy básicos, y cuando digo básicos es imprescindibles, por así decir. Pero viejas también... glorias, incluso. Sí, señor, viejas no glorias. No queremos hablar de nadie. Pero se quedan muchas veces en el camino grandes nombres que el público se pierde, porque siempre van los el ABC, por así decir, del pop y del rock. Y más empieza a ser una tónica bastante habitual en... pues eso, en los festivales más orientados al pop en castellano, al pop nacional. Yo personalmente tengo la sensación que siempre van los mismos. Siempre van los mismos. O sea, no quiero nombrar a ningún, festival en concreto, pero... que cada uno saque sus conclusiones. Parece que siempre va... ves el cartel y dices, joder, si es que es calcado al del año pasado y al del anterior, y es que es igual que el de este otro festival y tal. Al fin y al cabo, yo creo que hay una propuesta bastante centrada en el Sota, Caballo y Rey, y joder, hay que pringarse un poco, ¿no? Y arriesgarse y dar opciones y oportunidad a grupos que a lo mejor no tienen tanto nombre, pero a lo mejor no tienen tanto nombre porque no se le ha dado la oportunidad que necesitan, porque por calidad estarían en el mismo nivel o superior a los que realmente están sonando en todos los sitios. No, y en este programa, además, vosotros sabréis que bueno, estáis sacando unas bandas y proyectos verdaderamente interesantes, ¿no? Está en España, hay grandes grupos que no son tan conocidos. La sección demo, de vez en cuando aparece alguna perla que hay que tener muy en cuenta, y la parte internacional que vosotros aportáis a Corrientes Circulares, descubrimos grupos tremendos. Estaba pensando que para la siguiente vez vamos a hacer una especie de juego de deberes que entre los tres, que va a ser pensar qué grupos de verdad son imprescindibles en los festivales españoles. Nos hacemos un timeline de un festival, sí, señor, ficticio. De los que no están. Además, va a ser de los que no están aún y deberían de estar. Algo así deberíamos de... Perfecto. Encantado. Aceptamos el reto. Los deberes. Oye, hemos pasado ya por Beach House, por The Sins, los Coming Soon, por Chromatics, por Who Made Who. Y antes de despedirnos, yo quiero saber dónde puedo seguir la pista a indicaciones durante todo el mes de abril. ¿Dónde os pillo, así de claro? ¿Dónde os voy a ver este mes? Pues la cita más esperada y con más ganas que va a venir en abril va a ser a finales, el último fin de semana de abril, y nos vamos a una de las ciudades que más nos gusta de España, que es Granada. Nos vamos a pinchar al Polaroid. Sí, señor. Vamos, emblemático y uno de los sitios que más se están pegando en la noche granadina. Y nos vamos a ir para allá para montarla muy, muy, muy gorda. Me apunto un poquito la idea. Marcado en las denominadas Twitch Sessions, ¿no? En la que, bueno, pues interactuaremos allí con toda la gente que lleve el móvil 3G de última generación conectado. Allí. Y en vez de bailar, estén ahí tuiteando. Eso es. Vaya mierda estáis poniendo. Todos, ¿no? con la cara iluminada allí en la oscuridad del local. Haremos alguna buena, a ver si podemos hacer una escapada a Granada para veros en Polaroid, porque Indicaciones, una sesión, y esto doy yo fe, que los he visto muchas veces y ya lo he dicho, ver una sesión de Indicaciones es algo que todo el mundo debe hacer una vez en la vida, por lo menos. Hostias, Jorge. Vamos, eso es como peregrinar. tenemos la cara colorada. De momento os pillaremos en Granada, os vemos también por Madrid. Sí, por Madrid estaremos en Independence y otras cosillas que van saliendo, ya os informaremos. Ya se informaremos. Y bueno, y luego en mayo volvemos por aquellas tierras alicantinas. Esta la tengo ya en rojo. Así que también os daremos más información, pero, pero apuntároslo porque en mayo tenéis una fecha reservada para nosotros, para una fiesta molona. Así que vete preparando la carpeta con los discos, que vas a tener que hacer bailar también. En mayo ya podemos adelantar que vais a estar en Alicante y, pues, si nos invitáis, estaréis acompañados. Hombre, supuesto. Contamos con vuestro buen hacer, ¿no? Los anfitriones, vosotros. Estaréis acompañados de humildemente de corrientes circulares que iremos más a mirar que a pinchar, pero sobre todo a disfrutar de las sesiones de indicaciones, que como siempre son maravillosas, es una brutalidad y son siempre, vamos, dos DJs absolutamente magníficos que recomiendo ahora mismo a todo el mundo y a todos los festivales que quieran tener a la gente disfrutando y bailando. Ya saben lo que tiene que apuntar. Tratamos de pasarlo bien. Pero disfrutar y hacer disfrutar, eso está garantizado. Y bailes y saltos, eso por descontado. Así que encantados de que vengáis todos a vernos y a disfrutar juntos, claro que sí. Por lo pronto hoy hemos disfrutado de indicaciones que nos han traído a Beach House, a The Sims, a los Coming Soon, a Chromatics y a Who Made Who. Y ahora se van a despedir con sorprendernos. Pues como os estábamos contando durante estos minutos, se nos han quedado muchos grupos fuera y muchos discos de que nos han dolido en el alma, Make Snow, Don't Die Like Us, muchas cosas, pero uno de ellos, quizá el que más ha quedado ahí al límite, que no hemos podido hablar hoy, es el nuevo disco de The Chap, y como no hemos podido hablar de ellos, vamos a dejaros con un tema suyo, su single, y vamos, es un temazo absoluto de pop, lo que hablábamos antes, de pop simple, pop básico, pero muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y el disco en general es un discazo, así que esperemos que lo disfrutéis y que bailéis un poquito. Y que os gusten tanto como nosotros, claro. What Did I Do? Nos apuntamos a The Chap, el disco We Are Nobody, como nos acabáis de decir. What Did We Do? Temazo para acabar esta sesión de marzo de indicaciones en corrientes circulares, que de verdad, repito, se me ha hecho eterna. Estaba deseando que llegarais, se me ha hecho eterno la espera, quiero decir, claro. Se me ha hecho eterno el que llegarais, por fin habéis estado aquí, que la de abril no se me haga tan larga. Os espero a finales de abril otra vez y nos vemos prontito, ¿eh? Eso es, Jorge. Un abrazo para ti y para todos los oyentes y a pasar un buen fin de semana, chicos. Eso es, un abrazo, Jorge, para ti y para todo el equipo. A disfrutar todos con este The Chap y este What Did We Do, que nos deja indicaciones para despedirse. ¡Hasta pronto! Vamos a bailar. Saludo, un abrazo, chao. Still full of ¡Dios! ¡Esto es perfecto! Elastic Band han sido noticia esta semana por la publicación del vídeo de su canción Giving Advice y además mañana sábado podrás verlos en directo en la sala estéreo de Alicante. Giving Advice Elastic Band. No te caigo bien y no te culpo. Me ves como un pedazo de cabrón, molesto y chupóptero que se aprovecha de tu marido. Desearías que me volara los sesos, pero mi existencia no debería afectarte. ¿Qué te ocurre? Melancholy state of mind, psychic irritation. A walk on Caribbean shores, a little tantrication. Curvature of flesh, exotic friendly faces. Surprised to find you feel at home. Come on, come on and find a smile. Confusion. Se abre la veda de festivales para corrientes circulares y lo hacemos con el Spring Festival de Alicante, una iniciativa que apuesta por la música electrónica sin descuidar en esta edición la parte más indie nacional. Y para hablarnos de este festival que se celebra mañana en Alicante, tenemos al otro lado del teléfono a Lalo Díez, organizador del Spring Festival de Alicante. Buenas tardes, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Bienvenido a Corrientes Circulares. Abrimos realmente la veda de festivales desde aquí, desde Corrientes Circulares, con vuestro festival, con Spring Festival, una iniciativa que ya es la cuarta edición. Pues sí, este año celebramos el cuarto evento que realizamos en la ciudad de Alicante, con un salto, y tú lo has dicho, este año se caracteriza el festival porque hemos dado un giro en cuanto al tipo de público, al tipo de música y al tipo de evento que hemos preparado. Siempre habíamos hecho tres ediciones destinadas al ámbito de la música electrónica y al house, y este año hemos hecho una apuesta muy fuerte por introducir el indie pop, los conciertos en directo, y que estamos muy, pero que muy satisfecho de la respuesta del público. Tenéis un cartel realmente espectacular. La parte electrónica, habéis tocado, vamos, de lo mejor que hay, de la parte más de DJs, de house, de techno, pero sobre todo la parte de indie es la apuesta clara de este año de novedad, con Cycle, con The Zombie Kids, con The Leadings, con La Habitación Roja. Habéis forzado, ¿eh? Está muy bien. Sí, lo cierto, mira, casi te diría que empezamos a plantearnos el tema del escenario indie pop con una colaboración con la gente de la Sala 3 de Valencia, que están realizando bastantes cosas aquí en la provincia de Alicante bajo la denominación de Rocket, de la Rocket A3. Nos propusieron hacer alguna cosa, ampliar el escenario, y poco a poco cada cosa que íbamos viendo nos seducía más. Yo creo que tenemos un cartel lo suficientemente completo con gente, bueno, Zombie Kids, para que nos hagamos una idea. Yo creo que este año harán 25 festivales, todos los festivales. Todos, pero todos, la, todos. Sí, todos. Y yo creo que fue la revelación del año pasado, con Zombie Kids ha sido la revelación del año 2011, y este el año 2012 es su consagración como DJs de primer nivel, ¿no? La Habitación Roja, pues que además acaba de sacar disco hace poco, creo que esta va a ser su quinta actuación en cuanto a la gira que van a hacer ahora. Y bueno, con Cycle, con The Fake y The Leadings, y bueno, pues yo creo que hemos completado un cartel muy bueno. Y luego con gente aquí también a nivel local, que es una de las cosas que siempre hacemos en Spring Festival, es buscar potenciar a gente, DJs, tanto DJs como grupos, como gente que se mueva en el ámbito cultural, musical, en la provincia de Alicante, ¿no? Gente que luego pues nos llevamos grata sorpresa con ellos cuando van creciendo. Es una alegría ver que se apuesta por la parte más nacional, pero también por la parte local, que Spring Festival no descuida absolutamente ninguno de los ámbitos. Ya lleváis cuatro ediciones y se nota ya el trabajo realizado. Ha sido muy difícil, muy difícil esta edición. Pues ha sido muy difícil por una cuestión. Nosotros tenemos 0 euros de aportación económica de instituciones, es decir, todo se financia directamente gracias a la aportación que ponemos nosotros como empresa, lo que conseguimos un poco colaboración de algunas casas, que sí que es cierto que este año también con la apuesta económica que se hacía han visto que era un festival que iba a pegar un salto y vayamos a llegar a 10.000 personas que estarán el sábado en Alicante, y sobre todo pues gracias a que teníamos la seguridad de que la gente iba a responder como así ha sido, porque si no fuera por ello, desde luego, en cuanto a ayudas económicas, te puedo garantizar que ninguna. Este año además, como sabíamos que hay un problema económico y que la crisis estaba golpeando muy fuerte a gente, amigos, a gente que teníamos conocimiento, que son seguidores del Sprint, pusimos 4.000 entradas iniciales a 10 euros. Vamos, es un precio que si la Habitación Roja mañana va a tocar a cualquier sala, cobra más la entrada. Cobra más una sola actuación. Justo, solo claro, por ellos. Pero queríamos que esta edición pues fuera como las anteriores. Mira, una cosa, un breve inciso, el Spring Festival nació hace 4 años, con un festival que se montó entre 4 amigos, con un contenedor, que era un contenedor de obra, y a una mesa de DJs con 2 platos encima del contenedor de obra, y poco más. Y ya fueron 2.000 personas ese primer festival en la Volvo, y ahora estamos en 10.000, y con proyección el año que viene de estar preparando, porque estamos terminando, no hemos terminado todavía este y ya estamos pensando en el del año que viene. Eso suele pasar. Oye, el recinto, imagino que mantenéis igual, el recinto de la Volvo Ocean en Alicante, en el puerto. Sí, estamos en el puerto, en la zona de la Volvo Ocean Race, pero nos han desplazado un poquitín más hacia adentro de la zona portuaria. Estamos a 300 o 400 metros más hacia adentro de la Volvo, porque bueno, pues también entendemos que teníamos algunas pequeñas molestias en los hoteleros de la zona, los 2 hoteles que estaban muy pegados a la Volvo. Nos han trasladado. Este año además vamos a poner una lanzadera también para que la gente pueda entrar y salir del festival desplazándose en la lanzadera, es decir, para que no tenga que ir andando hacia un lado y hacia otro. y bueno, pues estamos un poquito más adelante, pero lo que sí le puedo garantizar a cualquiera que venga de fuera de Alicante es que hacer un festival en la zona donde lo hacemos nosotros, para nosotros es un privilegio, aunque no cuesta bastante dinero, porque pagamos un dinero por ese espacio, pero estar en un sitio como Alicante, en el que estás en el puerto a las 2 de la mañana, escuchando a tu grupo, la música que te gusta, con toda la fachada de Alicante iluminada, con los barcos y el mar, porque estamos metidos dentro del propio puerto, el mar que lo sí, tienes señor. Ahí al lado, pues eso, estamos en un espigón, es decir, el que no nos conozca esta zona donde estamos es un espigón que está metido en el mar, es decir, que estamos con los barcos que los tenemos a 10 metros. Eso es un lujo que pues yo creo que hay pocos festivales en el mundo que puedan tener. En Alicante está, lo tenemos y desde luego está a disposición. Lo que pasa es que los que no hayan comprado la entrada creo que van a tener que esperarse ya prácticamente a las 500 entradas que vamos a poner en la entrada, en la puerta, porque afortunadamente colgaremos este año el cartel de aforo completo. Eso te iba a preguntar. Primero, que el marco, el escenario es incomparable, y luego si había entradas a la venta, si os quedaban, porque sé que el ritmo de venta es tremendo. Hoy, esta noche hacemos el cierre, el recuento y la recogida de entradas a todos los promotores, porque nosotros hemos hecho tenemos un problema con el tema de aforo seguridad, que podemos llegar hasta 10.000 es la cifra en la que ayer hicimos un recuento, estaban por encima de las 9.200. Haremos hoy el recuento final y una vez que se cierre el recuento nos quedarán las que tenemos que dejar en taquilla por ley y punto. Y una vez que lleguemos a 10.000 pues se cortará, porque queremos tener el control, el festival controlado, con medidas de seguridad, pues como se tiene que hacer una cosa para que todo salga como nos han salido las otras 6 ediciones que hemos ido haciendo, tanto del Sun Festival, que es otro festival que organizamos en verano en Alicante, como del Spring Festival. Son ya 6 ediciones, 3 de Spring Festival, 3 de Sun Festival, esta será la cuarta de Spring Festival, imagino que habrá una cuarta de Sun Festival. Sí, habrá una cuarta que pues ya tenemos bastantes cosas avanzadas para de cara al verano. Y yo creo que la gente que nos dedicamos a este tipo de eventos, pues tanto medios de comunicación como la gente de vinculada a la hostelería, toda la gente que se dedica al tipo de festivales, que es un producto que hace 10 años pues era casi algo que le sonaba a la gente, pero ahora es un producto muy importante para las ciudades que lo acogen, es un producto que genera riqueza, que genera puestos de trabajo. Nosotros vamos a dar empleo a más de 300 personas. Y de esas 300 personas, pues yo te diría que el 90% son gente que tiene entre 20 y 30 años. O sea, que es algo que de alguna manera también sirve para reactivar la economía de la zona, y para nosotros es fundamental seguir haciendo eventos de este tipo. Una gran iniciativa musical, social, empresarial también. Y cuando digo empresarial hablo de eso, de creación de empleo. Y además, ya inminente mañana, ¿a qué hora empieza, Lalo, todo el festival? Bueno, pues empezaremos a las 12 de la mañana, porque una de las características que tenemos es que es un festival que siempre lo hemos potenciado el hecho de hacer actividades por el día, a lo largo de todo el día, porque para nosotros es fundamental que la gente no solamente termine la noche y disfrute hasta final de la noche, sino que a lo largo de todo el día tenga la posibilidad. Abrimos las puertas a las 12, normalmente siempre todos los años tenemos unas 3.000 personas más o menos que están a la hora de la paella gigante que hacemos, que son las 2:30-3, y a partir de ahí estaremos toda la tarde. Además hemos metido algunas de las actividades más fuertes, como por ejemplo la fiesta matiné con Taiko Ticaro y toda la ambientación, el equipo de animación que lleva una fiesta de la importancia que tiene matiné, a partir de las 8 de la tarde, precisamente porque queremos potenciar el hecho de que la gente salga, disfrute el festival, pero disfrute a lo largo de todo el día. Pues una iniciativa asombrosa, brutal, como siempre. Así abre la veda de festivales con Spring Festival. Mañana, sábado, estaremos todos allí a partir de las 12 de la mañana y a disfrutar de esta cuarta edición, Lalo, que es un trabajazo que sé que os cuesta muchísimo, que es un esfuerzo realmente asombroso el que hacéis y que espero que todo salga muy bien, como siempre sale, como siempre todo lo que hacéis, y a disfrutar muchísimo de este Spring Festival, que este año habéis apostado por el indie y es una gran apuesta que seguro que sale bien. Este año apostamos por lo que estamos convencidos que a la gente le gusta, porque ha bastado ver la repercusión que ha tenido respecto al público. Estamos encantados, de verdad, que la gente se ha portado muy bien, ha tenido la gran acogida a pesar de los tiempos de crisis. Todos hemos hecho un esfuerzo, porque la gente que compra la entrada también y que hace posible estos festivales también hace un esfuerzo. Pues ya sabéis todos, Spring Festival Alicante, mañana a partir de las 12 de la mañana, abre puertas a disfrutar, se abre la veda de festivales. Un abrazo, Lalo, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego, chao.

en la semana en la que hemos conocido el lugar donde va a morir el amor, la canción de la pareja tóxica, el nuevo largo de Zahara, también podremos disfrutarla en directo, será esta noche, también en la sala estéreo de Alicante, y soñaremos con Leñador y la mujer América, Zahara. Quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va, baila, baila, ahí va. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Lo dicho, The Rhythms son una de las mejores bandas de directo de la actualidad, nacionales o no, y eso es algo que no admite duda. Con un rotundo directo, The Rhythms se han acercado hoy a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares de la mano de Yuta, Martín, Rafa, Ramiro y Álvaro. Buenas noches y bienvenidos a Corrientes Circulares. Hola. Hola. Oye, encantadísimos de que estéis hoy aquí en el programa. Álvaro me lo prometió no hace muchas semanas, me dijo, en cuanto tenga la primera oportunidad iré. Y habéis cumplido, sois tíos de palabra, lo aquí digo ya. Aquí estamos, encantados de saludaros. Lo digo ya, sois tíos de palabra. Esto es una de las famosas, siempre lo digo, entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Digo famosas por lo de secuestro de autovía, que llamo yo, que es que cada vez que pasa un grupo cerca del estudio, casi, insisto, nos tiramos a la autovía, os paramos y venís. Álvaro me lo prometió, ha cumplido, muchísimas el gracias. El efecto gravitatorio, ¿no? Coge ahí la gravedad del planeta. Aprovechando que pasáis cerca, os ha liado a todos, la culpa es de Álvaro, lo digo ya, o sea que... Sí, un poco sí. Que es el que ha venido. Oye, estáis ahora mismo con Get Out, este final de gira... de esta primera parte de Get Out, que ha sido uno de los discos revelaciones de 2011. Estáis ahora en un momento dulce, muy dulce a nivel mediático también, y no sé si era algo de lo que esperabais cuando empezasteis a preparar este Get Out como tercer largo vuestro. No, yo creo que no es una cosa premeditada, desde luego nadie piensa, joder, va a salir todo estupendamente. Desde luego es una intención que tienes, pero no es el objetivo en sí, simplemente grabamos el disco, nos gustó y pues... Más que nada a lo mejor es un nivel interno de cómo funciona en directo, de cómo lo vamos a disfrutar nosotros, y a partir de ahí pues sabemos que luego lo demás llega. Pero no haces un disco pensando vamos a tener una repercusión o no. Es verdad que se ha notado que los medios pues le habéis prestado más atención, no sé, ha gustado, estamos muy contentos. Pero sí que veíais, espero que lo vierais, porque desde fuera sí que se veía, en este caso hablo de Corrientes Circulares y del resto de medios también puedo hablar, esa evolución de The Rhythms en las últimas fechas, en los últimos años, sí que veíais un camino ascendente y se notaba, sobre todo... Os presentaba como grupo de directo, a Álvaro se lo decían hace mucho tiempo, animales de directo, literal, porque os coméis el escenario. Y sí que se esperaba quizás este nuevo trabajo, este Get Out, con muchísimas ganas por parte de los medios, porque lo que habíamos vivido antes con vosotros, ya sea pinchando simplemente canciones vuestras o viviéndolo con vosotros en los escenarios, era una barbaridad, os lo puedo decir así, era claro, o sea, era, realmente veíamos que era un grupo que teníais un caminazo por delante tremendo. Bueno, somos un grupo de amigos que lleva tocando un montón de tiempo y que hace 6 años nos juntamos, teníamos muchas ganas de tener este proyecto juntos y la verdad que todo viene dado de la mano del trabajo y el esfuerzo y el respeto entre nosotros, ¿no? Entonces, es bonito, después de andar un camino, ¿no?, mirar para atrás y ver que los pasos que hemos ido dando han sido ascendentes, ¿no? Aunque hayan costado y hayan supuesto un esfuerzo, vamos poquito a poco, pero nunca nos estamos quedando estancados ni vamos hacia atrás. Entonces, bueno, es buena señal. A mí me gusta, cuando ahora lo planteéis, como somos un grupo de amigos que nos hemos juntado. O sea, eso está genial porque sobre todo cuando uno escucha The Rhytones, aparte de la calidad y el buen rollo que desprende, lo que quizás uno percibe es eso, esa interacción musical que se nota en cada creación, en cada obra vuestra, desprende buen rollo y eso solamente... Yo soy muy de relaciones sociales, es decir, yo solamente entiendo que puede sonar bien si os lleváis bien, es decir, si hay buen rollo y si suena bien. Lo demás me parece mucho producto de estudio y en vuestro caso no percibo eso. Percibo como gran directo. Perdona, Jorge, que seamos amigos no quiere decir que nos llevemos bien. Ah, vale, eso está bien. Cabrón. Esas miradas ahora de... Que tengo el micro, Esas miradas de cariño ahora. Hombre, pero en nuestro caso la verdad es que no hay trampa ni cartón, es lo que somos y tampoco podemos evitarlo. También cuando discutimos, pues no lo podemos evitar, es como una familia. Pero yo creo que sí que hay grupos que no se llevan y que suenan guay también, ¿sabes? No sé si yo es... creo que los Stones hacen... Los Beatles. Que nos hablan sí, mucho. No creo que sea una cosa indispensable, pero en nuestro caso es así, es que no hay más vuelta de ojo. En cualquier caso, yo sí que muchas veces percibo que no es un trabajo que tenga muchísimo... O sea, es decir, sí tendrá mucho trabajo de estudio, pero sobre todo no es necesario ese trabajo de estudio porque es que ya hay buena calidad en lo que desprendéis. Y de hecho tiene que ser una pasada veros tocar en el local. O sea, veros ahí ensayar no tiene que ser muy diferente a cómo tiene que sonar el disco, cómo tienen que sonar los directos. Y a eso es a lo que me refiero, que el sonido quizás es como muy, muy personal y como muy, muy auténtico. Y eso me gusta mucho de The Rhytones. Luego otra cosa que también me gusta de vosotros es lleváis 6 años, pero no han sido 6 años solo en España, habéis estado en Japón, habéis estado en Estados Unidos, todas esas giras, ¿quién las organiza? ¿Cómo os han liado para eso? Porque creo que ahora vais a intentar volver a salir de España, entonces, todo eso, ¿quién os lo monta? ¿Vosotros? ¿Os llaman? ¿La promotora? ¿Quién lo lleva? Bueno, tenemos una agencia que se llama Heart of Gold que nos apoya y nos echa una mano para hacer toda la parte de, bueno, las giras nacionales y nos lían para hacer giras internacionales. Pero luego somos un grupo muy organizado y muy trabajador y parte de la logística y de la producción la hacemos nosotros también. Entonces todo eso nos facilita mucho a la hora de salir porque somos nosotros los que vamos a... O sea, los que contratamos las furgonetas, los hoteles, los vuelos... Los vuelos, todo. Entonces... Bueno, ahora es... Ahora, bueno, también, quiero decir, montar una gira por ahí fuera hace 10 años, hace 20, es más complicado, pero ahora, bueno, con internet y tal, nada, te pones a buscar los hoteles, no sé qué, tal, tal, la sala, hablas con el tío, no sé qué, o sea, es más cómodo, sí, es más, y no te llevas tantas sorpresas, pero aún así... Te llevas sorpresas. Pero cuando fuisteis, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿lo montasteis vosotros? Es decir, ¿fuisteis vosotros que contactasteis con...? Nos porque queríais iros fuera. Nuestra agencia contactó con los... Bueno, tiene contactos allí, hizo el routing y nosotros hicimos la parte de eso, la producción, todo lo que son los... También una cosa llama a la otra, ¿sabes? Es como la pescadilla que se muerde la cola, porque vas allí a tocar con una banda, por ejemplo, fuimos a tocar con una banda paralela, bueno, de las novias de los tíos de Mara, que ya habíamos hecho aquí de loneo en la gira española. Entonces ellos por más o menos te buscan, ellos ya tenían la gira montada, saben las salas a las que ir, Washington, Filadelfia, no sé qué, pues ya vas un poco de la mano de alguien. Luego, pues cuando hemos ido a Austin, nos ha conocido un tío de Argentina que nos ha llevado a Argentina, o nos ha conocido el tío de Japón que nos ha editado los 2 primeros discos, ahora también nos va a editar el tercero, y gracias a eso pues hemos viajado a Japón. Entonces, claro, si no estás parado, pues estás conociendo siempre gente y la gente te conoce y una cosa pues llama a la otra. Pero como dice Ram, ahí va. Se ha muerto Utah, se ha muerto. La presa acaba de caer. Como dice Ramiro, esto es imposible si no hay pues un montón de gente detrás, ¿no?, que nos echa una mano y hay que tirar de contactos, pues eso, en este caso Hardball y ganas nuestras de hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y dormir en cualquier sitio bueno. O de llegar de una gira con Yelda 24 horas sin dormir y de repente irte a tocar a Melilla, ¿sabes?, empalmando el avión y, pero sí, ahora con los Rhytones. No con Yelda. Joder, perdón. Estamos lúcidos, ¿eh? De todo modo, lo que me parece sobre todo es que está claro que hay que tener también, hay que tener la oportunidad, también hay que buscar la oportunidad, que decía un poco también Martín, y sobre todo hay que ser valientes de cogerla, es decir, no coger y acomodaros y decir, bueno, me quedo, sí, tocamos y tal, y sobre todo salir fuera. Yo creo que no es fácil salir fuera, es decir, si no, muchos grupos más saldrían, pero también creo que también es muy cómodo quedarse. Entonces, y tener tu público y tu movimiento, tus salas que ya conoces, tu circuito, y en vuestro caso no percibo eso ni de broma. O sea, bueno, nos gustan los retos y nos apuntamos a un bombardeo, ¿no? Sí, la aparte, bueno, nosotros de girar tanto por ahí por fuera, pues lo que, o sea, te traes una, la gente se lo pasa bien y todo eso, y tú realmente te formas como músico ahora. O sea, aquí en España podemos tocar bajo cualquier circunstancia, dentro de un mini... de estar girando por Estados Unidos, que tocas, pues yo qué sé, en una sala que no tiene monitores, no sé qué, es un poco, haces como hacer la mili, voy a hacer la mili, ahora ya yo creo que tenemos bastante experiencia acumulada. De hecho hay grupos nacionales que han ido a South by Southwest y han demostrado que son unos churros porque no han sabido tocar delante de, o sea, tocar con cualquier circunstancia y bueno, es conocido aquí en este país. Sí, o sea, te da mucha pena porque dices, joder, tío, os estáis quedando con la gente en España, sí, la verdad. Sí, suele pasar. Sí, no, y te das cuenta de eso, de que allí, por ejemplo, en South by Southwest hay muchísimos grupos que tocan con cualquier equipo, en cualquier momento, cualquier escenario. Lo importante es tener ganas, tener actitud y tener intención de hacer algo. Y muchos grupos aquí muy acomodados van allí sufriendo casi, quejándose por todo y tocando de mala manera. Podemos decir quién era, ¿no? No pasa nada. Eso como queráis. Es que también podemos hablar de otra gente que está acomoda aquí bien y luego allí se deja las pelotas igualmente. Sí. También está muy bien. Eso allí también. Bueno, eso también es cierto, que hay mucho grupo valiente y sobre todo trabajador en este país y que se deja los, se puede decir, los huevos, vamos, así de claro. Sí, bueno, vamos a mencionar lo bueno. Amaral era los buenos, ¿sabes? Que tocando delante de 30 personas, la tía Eva se baja al asfalto porque era un sitio de calle y se suelta la melena y con dos huevos tira para adelante. Y otros grupos, nosotros, pues, no lo hacen. Nosotros, yo creo que debemos mucho también por nivel personal y que empezamos a tocar con ellos, a grupo trabajador me refiero, a Tokyo's Destruction, son unos referentes, yo creo, a nivel personal y profesional para nosotros. Y viajeros como los que más, ¿no? Han abierto caminos. Unos currelas, pero increíble. Y siempre editando y siempre en la carretera. A nosotros nos dieron, siempre nos han tratado de la hostia desde el principio. Hemos teloneado con ellos. Y un saludo para Tokio. Sí, sí. Son un referente para nosotros, de grupo que se le ocurra y que no para. De hecho, lo mismo, este dato no lo tengo yo muy claro, pero parte de lo de Japón también sale con ellos, o surge a raíz de algún contacto con ellos, con aquello. No, en este caso no. Vale. Yo tenía yo más o menos ahí el dato. Pero por el, aparte del nombre. ¿Por qué lo dices? Aparte del nombre, no, pero porque sí que sé que habéis hecho muchas cosas con ellos. Hablaba de la gira de Japón, que quiero recordar fue como hace un par de años, o año y medio. Sí, mayo de hace 2 años. Justo va para 2 años ahora, y tenía yo ahí el dato en la memoria. En cualquier caso, pues eso, gente que se le ocurra, pues como vosotros, y al final, pues lo bueno se encuentra. ¿Qué queréis que os diga? Así de claro. Mucho de Get Out es rock puro y duro, y es quizás la etiqueta, sin etiquetar, más fácil de poner de Raytons, así a bote pronto, pero sobre todo en el buen sentido, en el sentido de lo que es rock, de música. El rock es muy amplio, sí. Sí, de disfrutar en un escenario. Yo os veo preparados con unas guitarras que hemos preparado como hemos podido, con instrumentos que se le caen a Utah, con todo. ¿Os animáis ya con la primera? Venga, vamos. Con la primera canción para la gente que escucha Corrientes Circulares. ¿Qué tenéis preparado para nosotros en primera instancia? Pues bueno, ya que estamos en la radio, vamos a tocar una canción que habla de la radio. Nada más y nada menos que el nuevo single, ¿no? On the Radio. Sí, si os apetece. Pues nosotros encantadísimos. On the Radio, The Raytons. Vamos a dar unas palmas. For you to be on the radio. She says I got to be cool. singing. Can't stop. I can't stop singing now. Can't stop. I can't stop singing. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing. Come on now. How does it feel after all? The fan won't free your soul. Don't blow your mind on the radio. Hey boy, gotta do what you feel. Forget the business and sing. Just let it be on the radio. Hey boy, gotta do what you feel. Forget the business and sing. No need to be on the radio. What's wrong? Hey! Can't stop, I can't stop singing. Can't stop, I can't stop singing now. Can't stop, I can't stop singing. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Singing on the radio. Y así suenan los Rhythms en directo. Oye, pedazo de canción que ahora mismo se está encumbrando. Pero tengo que decir que yo me enganché a este Get Out literalmente desde la primera nota de Purple Neon Lights. O sea, me pareció brutal esa elección como primer tema que disteis a conocer. Ahí está, Álvaro, qué grande. Que me la sé, que me la sé. Qué grande. Brutal esa elección de Purple Neon Lights, que empezamos a escuchar, pues eso, que fue como en noviembre, octubre, noviembre, noviembre creo que fue. Octubre, igual, ¿no? Sí, octubre, noviembre, creo recordar, en otoño. Además, recuerdo el momento, la canción cuando la pinché, el programa en el que la pinché, y lo viví como un momento de, oye, qué pedazo de temazo voy a poner en este momento para la gente de Corrientes Circulares. Esa parte quizás de más de glam, porque hablamos de rocker muy amplio, os apetecía, porque es el rocker muy amplio, está claro, pero ahí estoy ahí un punto. Bueno, Ramiro ha tocado con gente de los New York Dolls, ¿no? Pues que igual se te pegó algo. Se empapa al final. Al final se te acaba pegando, ¿no? A mí me recordaba así mucho el puntito este de Mark Bolan, de los T-Rex, y yo decía, bueno, estos van a reventarlo. Y ahí solamente había escuchado Purple Neon Lights, no había escuchado nada de Get Out. Y dije, no sé qué habrá detrás, pero solo con esto, vamos, ya me iré. ¿Y conocías el grupo antes o no? ¿Los anteriores discos o no? ¿O solo con Get Out? No, no, a vosotros, claro, hombre, ten en cuenta, si eso ya lo sabes tú. Si hace dos años yo... si nos vio en el... Ya os había visto en el Low Cost. Si ya, pero bueno, es para que los oyentes sepan, es para que sepan que no es de este disco solo, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora con lo del anuncio y tal dicen, ah, mira, esto es que tal. No, llevamos trabajando 6 años. ¿No? 6 añitos, no engañes a la gente. Discos, si y un montón de kilómetros. Si tú sabes que hace 2 años estaba con vosotros en el Low Cost cuando salió, entre otros, Javi de Arizona Baby, que también ha estado aquí y al cual le mandamos un abrazaco. Pero ya nos habían visto antes del Low Cost, incluso. Claro. O sea, que ya lleva el cine de largo, es una carrera de fondo. 3 disquitos ya, lo vuestro, y se os sigue la carrera. Si no, no. Si The Rhythms. Gracias, decía, Jorge. Lo decía al principio, que lleváis, a ver, desde este lado de la mesa, de los medios, no como músicos, sí que os decía, ¿cómo lo vivíais vosotros? Porque aquí sí que se veía una trayectoria ascendente brutal. O sea, el cambio de 80-81 al segundo álbum y ahora Get Out al tercero, sí que se notaba una evolución rápida y sobre todo se notaba en los escenarios. Lleváis 6 años juntos, pero lleváis 6 años girando también y dando tumbos. Bueno, eso no hemos hablado. ¿Qué parte del mundo no habéis visitado prácticamente? Quedan muchos, el mundo es muy grande. Australia, ¿no? Habéis dado, pues apuntamos ya algún promotor que os apetece. Si lo habéis dicho es porque os apetece. Entonces, o sea, y curra mucho. Entonces eso sí que se ve. Sois un grupo que habéis dado la lata en el buen sentido desde el primer momento. O sea, se ha escuchado que estabais ahí. Y eso me gusta. Luego también os habéis rodeado siempre de buena gente. ¿Quién ha producido Get Out? Luca Petrica. Por eso lo decía, nada más y nada menos. O sea, es que os habéis rodeado muy bien de gente. Y eso, no sé si es tanto cosa vuestra, cuando os juntáis, si nos gustaría hacerlo así, juntarnos con con, o sea, que nos produjera Luca Petrica, o es también gente de Love Monk que os ayuda, o de Heart of Gold? No, Luca, la verdad es que teníamos un par de finalistas para grabar en Madrid, sabíamos que nos apetecía grabar en Madrid. Luego jugamos a los chinos. Y sí, básicamente. No, fue una recomendación de Martín, más que nada. Sí, fue, lo habías oído, tenías tú buenas referencias de Luca, ¿no? Sí, bueno, o sea, no. De una noche loca. una noche loca. Joder. Sí, bueno, la única referencia creo que era la Carpa Dance de Sonorama a las 6 de la mañana. Cuando te tuvimos que pasar a buscar directamente con la furgoneta, ¿no? Que aguanta bien a esas horas, y digo yo, bueno, pues igual. Igual produce bien. Igual. No, o sea, bueno, yo lo conocía de Hola a todo el mundo, y después, bueno, viendo sus producciones y todo eso, pensábamos que era una buena opción. Realmente no fue una recomendación de Love Monk, porque nosotros grabamos el disco por nuestra cuenta, entonces teníamos plena libertad para escoger canciones, productor, estudio. Entonces fue un poco, bueno, nos apetecía grabar en Madrid. Luca tiene unos estudios brutales en Madrid, Reno, con Karim. Y se involucró mucho. Claro, vino a nuestro local a ensayar con nosotros, a hacer la preproducción. Notamos que había buena vibración con él, que entendía lo que queríamos, y la verdad es que fue un acierto y sigue siendo un acierto, porque espero que repitamos pronto en breve con él. Sí, bueno, eso me parece una grandísima noticia. No, vamos a ver. En primicia te lo decimos, vamos a repetir con él. Pues me gusta porque, a ver, de hecho, me gusta porque el resultado de Get Out me parece brutal. O sea, es que me parece un discazo. Entonces, muchas gracias. Si ya tenéis intención de repetir, es porque vosotros habéis quedado contentos. O sea, también era la o sea, realmente, bueno, los Paco produjo el primero, yo no estaba, pero, y el segundo lo produjo Edwalauskas, que grabamos en Boston, pero yo creo que fue la primera vez que notamos que realmente sí que como que aportaba algo, que, o sea, que aportaba algo a la parte previa de la parte de la previa del trabajo, porque realmente habíamos estado casi un año encerrados en el local, dándole vueltas a los temas, dándole venga, otra vez venga, tal, y necesitábamos como un refresquito, sí. Y o sea, Luca fue lo que... Podría resumirlo de la siguiente manera: mira, para este disco nos hemos dejado el pelo largo, ¿vale? Y Luca ha traído la tijera entre sacar y un poco de laca, para que la melena luzca mejor. Para que luciera mejor, o sea que después de Look Inside Now estuvisteis mucho tiempo dándole vueltas a por dónde queríais tirar... Bueno, tuvimos unos meses de descanso, porque habíamos estado sin parar mucho tiempo, entonces respirar un poco de aire puro sin vernos los caretos, y luego y aguantamos, bueno, un mes y medio, básicamente. Sí, y de repente fue como, bueno, vamos a parar de girar, y ya al mes y medio estábamos... Sí, como, estábamos súper agobiados, joder, no hacemos nada, llevamos un mes sin tocar... No nos vemos. Se echa bien de menos. Y nada, pues trabajo de local, y llevamos ya como 7-8 meses preparando canciones, y dijimos, troncos, no estamos haciendo nada, vamos a grabar, y buscamos el contacto de Luca, y en un mes y medio preparamos todo el disco ya definitivamente para llevarlo al estudio. A mí me gusta también que es un disco corto, es decir, 7 cortes, no cortes, sino 7 cortes. Algo que se sale también completamente de lo habitual, no es fácil encontrar un largo de 7 cortes solo, siempre lo fácil es de 8 hacia arriba, y 8 también suelen ser cortitos. Esa elección también es Luca. No. Porque no me parece que sea aleatoria, me parece bastante premeditada. Bueno, aleatoria no, lo que fue es votación de nosotros, estar de acuerdo en una serie de canciones con las que íbamos a estar conformes y con las que estábamos los 5 contentos, y salieron esas 7. De hecho, teníamos preparadas 13 canciones, grabamos 9 y salieron 7, pero porque queríamos estar 100% convencidos de lo que sacábamos y que la gente notara esa sinceridad a la hora de sacar algo. Decía no, eso. No relleno, ni, o sea, no es que hubiera relleno, sino que queríamos estar contentos con él de principio a fin con este disco. Pero decía eso, que no me parecía una decisión aleatoria, sino muy, muy premeditada, sabiendo lo que hacéis, porque está claro que no habéis grabado solo 7 temas. O sea, es decir, y han sido, bueno, los 7 primeros que salgan, les damos el del 1 al 7 al azar, y como suenan, ni muchísimo menos. Es un disco que suena como muy concreto, o sea, tiene un sonido muy particular y que se sabe perfectamente lo que se quiere decir y expresar. Entonces, sabía que se habían quedado temas fuera. Esos temas que han quedado fuera, una futura edición... Estará a la venta en eBay. ¿Sí? No. Álvaro vacilándome. Sale esto en Japón y sale con unos bonus. Y uno de ellos es uno de los temas que se ha quedado fuera. Y también saldrá con otra canción que es de nuestros primeros singles de 7 pulgadas. De hecho, los 3 discos que tienen los Rhytons siempre se han quedado canciones fuera. Que hemos grabado al menos 1, 2 o 3 canciones de todos los discos. Yo creo que más. En Boston se quedaron 3. En el 80-81 en Cádiz se quedaron también otras 2. Aquí también se han quedado 2 fuera. O sea, realmente hay que hacer una criba, hay que ser consciente y ver qué es lo que apoya y aporta al disco y qué es lo que deja de sumar. Entonces, estos 7 cortes son los que por consenso y democracia grupal hemos puesto dentro. Habéis elegido, decía Yuta que la edición japonesa, eso no es la primera vez que hacéis, que en una edición que sea de fuera de España se intenta meter... En Japón siempre intentan darle un plus, siempre un plus. Que buscan diferenciarse del resto del planeta y siempre buscan una canción extra, ¿no? Por eso, de vez en cuando, siempre interesa conseguir alguna edición de cualquier grupo internacional, incluso nacional, a veces en las ediciones japonesas, sí. Y por eso contaba con eso. ¿Esa edición ha salido ya en Japón? O la sale vais el 21 de este mes. Ah, o sea que sale ahora, perfectamente. Sí. O sea que lo tenemos en reciente. Nada, acercaros por allí. Haremos un viaje a Japón solamente a la tienda de discos a comprar el... No, el bueno, después nos mandan copias y normalmente en el Merchant, cuando vamos por ahí de gira, ¿tenéis? Siempre podéis conseguir alguna. Sí, de hecho se han acabado ya las... Tenemos ahora poquitas copias ya del primer disco, está descatalogado, la edición española, y lo vendemos en una edición japonesa con el segundo, los dos juntos, ¿sabes? Con Look Inside Now y 881 juntos. Sí. Son dos CDs en una caja, una cajita, y todo el texto viene en japonés. Pues yo desde aquí, como buen fanático musical, ya recomiendo a los que os siguen y a todos los que quedan vamos pocos, a veros, quedan 10 o 12, a que vayan a vuestros conciertos, que se hagan, porque serán copias que luego las buscarán y se echarán. Sí, de y el 881 está descatalogado, o sea, por que eso. ese ya vale en eBay ya está a tope, sí. 30 pavos, 40. O sea yo ya animo a la gente a que vaya buscando esos discos de Rytones, que en 2 días literal desaparecerán prácticamente de la vista. Oye, planes de futuro, entiendo que festivales en verano, bueno, yo sé, Álvaro, que nos tenemos cerca porque ya lo hemos hablado, en el Low Cost estáis ya confirmados. Estamos confirmados en el Low Cost y en el Primavera Sound de momento, y alguna cosita más pues tiene que ir saliendo. La verdad que ahora estamos centrados en esta gira, en esta primera toma de contacto con Get Out y con el territorio nacional, y vamos a ver si un concierto llama a otro, ¿no? Y vamos a ver. Muy estamos bien. Tocando en el 60 Rock Weekend también en Castellón, que es el 21 de abril. Y la próxima semana en Barbastro y en Zaragoza, en la Casa del Loco. Muy bien, o sea que os tenemos en varias fechas y sobre todo luego en festivales en verano, ya he confirmado los dos, y es el Primavera y el Low Cost. Sí, también hay planes de posiblemente de salir a Sudamérica, pero todavía no está confirmado ni cerrado, entonces... Esa onda me había llegado. Tenemos ahí como reservadas algunas fechas. Esa onda me había llegado, Yuta, a mí también, que lo mismo tenéis la posibilidad de salir fuera hacia Sudamérica, y espero que se concrete y se cierre. Nada, porque... hasta que no estén los billetes en la mano y embarcando no se puede decir. No hay que decir, las cosas van y vienen así, se escapan en el aire. No se puede decir, pero bueno, que salgan y que salgan las cosas pronto, porque en cualquier caso pienso que os lo curráis lo suficiente y más como para mereceroslo. Sigo viendo las guitarras y después de este On The Radio que os habéis marcado tan buenísimo aquí en Corrientes Circulares, uno tiene ganas de más. No sé qué más tenéis preparado. Bueno, vamos a tocar There She Goes, ¿os parece bien? Digo yo. Vamos a consensuar. There She Goes, que es el corte número 5. Que tiene muy buena rima. Cuando queráis. Through the rubble, through the mat, with a suitcase and a smile. There she goes. Grown up wild in a town where nobody gives a damn. And there she goes now. So many times she's born again, and so many more as she comes. Trying to remember the life can be some losing game to prove herself. Anymore to come. Trying to remember life can be. trap, ballerina. Try to keep up. No one's gonna stop you. Time's on your side. Stay, ballerina. Don't fade away. Got to keep up. Got to shine up. Trap, ballerina. Try. Yeah. Dance now. And if you try, ballerina, try to keep up. No one's gonna stop you. Time's on your side. Stay, ballerina. Stretching your legs. Dance until tomorrow, day after day. Stay, ballerina, don't fade away. Got to keep up, got to shine up. Try, ballerina, try. Yeah, tengo que decir que estoy disfrutando como, como yo solo hoy en el estudio con The Rhytons. Bueno, decir que solo, bueno, somos cinco, pero tenemos un poco de percusión y solo una guitarra. Normalmente llevamos más cacharros, pero hoy no nos ha dado tiempo a coger más cosas. Esto es verdad, hay que decir que son entrevistas acústicas y además siempre improvisamos sonidos que son difíciles de conseguir, porque buscamos percusiones hasta con vasos de plástico si es necesario y a veces lo conseguimos. El sonido es impresionante, con lo cual ya os doy las gracias. Gracias de antemano. Bueno, ahora te pasamos la factura. El vaso de plástico era vuestro, no pasa nada. Oye, antes de ir despidiéndonos, cosas que me interesan. Lo del mini ya no lo pregunto porque creo que lo habrán preguntado 200 veces ya. Y lo del mini. ¿Qué es el mini? Lo de Álvaro. Lo del mini y tal. Pero imagino que en cualquier caso tiene que haber sido un gran espaldarazo a nivel mediático, lo decía al principio. Más que espaldarazo, planchazo. Planchazo, por estar ahí todos apretados. Espero que os hayan regalado como mínimo un coche a cada uno. Se ha regalado un mini, pero de cerveza. De cerveza, sí. Bueno. No se ha regalado. No te hemos bebido ya, tío, si no te invitamos. Y luego no, mini... nos han ofrecido apoyo logístico de mini, pero claro, llevamos tanta cacharrada que no. O sea, el concierto se puede dar, pero ver, ya la. Maletero grande, pero ya, llevamos un equipo que ocupa más. Ocupa yo cuando habéis venido al estudio, digo, vendad, no, habéis venido con la furgo. Bueno, no esperaba otra cosa. Pero del mini no pregunto, pero sí voy a preguntaros de un personaje que no sé si me vais a contar mucho, de Loquillo. Sí que sé que de Loquillo suena. ¿Os suena de algo? Sé que algo me han contado. Es un señor que lleva haciendo música 30 años en este país, se le da muy bien. Un pedazo de artista. Pedazo de artista. Así de claro lo digo. Y muy grande, además. Sí, y muy grande, literal. Con muy buenas historias. Es perfecto para llevártelo una noche vieja a cenar, porque sí, sí, cuenta historias para toda la familia. Muy ameno. Sí. No, pues majete, un señor muy majete, con el que tenemos una amistad. Y bueno, hemos compartido escenario varias veces y... Nos gusta su música, a él le gusta la nuestra. Y le respetamos mucho. Y a veces como artista con él y tomamos cosas, un buen cardú. Pero vamos, que si tu pregunta es si vamos a grabar con él, la respuesta es no. No iba a preguntar, prometo que no iba a preguntar, pero iba a decir si algún día, aparte de haber compartido el escenario, habrá colaboración en plástico. Bueno, vamos a ver. Podría pasar. Solamente es complicado, eso. Es complicado. Es difícil. Porque no es fácil meterle en un local de ensayo a ese señor que es muy alto y no se podría hacer, yo creo. Pero bueno, oye, nunca se sabe. Bueno, en cualquier momento, mientras podamos seguir quedando a comer de vez en cuando y tal. Y bailando el rock. Sí. Lo que el rock una, que no lo separe, que no lo separe luego nadie. Me gusta saber que... Que no lo separe Sky ni nada. Que no lo separe Sky. Los derechos son todos. Me gusta saber que hay, que os rodeáis bien y que la gente se rodea bien con vosotros. Buena unión. También os lo digo ya. Buena unión sería. Bueno, la verdad que sí, pero lo importante es, aparte de la música, es la unión de las personas, ¿no? Que es lo que somos básicamente todos, aunque seas abogado. O sea, que no te gusta a ti la unión de las personas. A veces más que ayer con una chica, como hablabais, ¿eh? De la unión, no sé qué. Estaba hablando de Rafa la unión, yo creo. Qué gran grupo. Buen grupo. Buen grupo también. Mara tiene un máster. Buen grupo también, pues Rosa sí. Rosa hace terapias. La pregunta era esa, quizás, si algún día habrá alguna colaboración, más allá de las que ya ha habido, que sí que sé que habéis compartido alguna vez el escenario, y bueno, sí que sé que no estaría mal visto por ninguna de las dos partes, todo se ha dicho de paso, o por lo menos por donde me llega a mí, que no estaría visto mal visto por ninguna de las dos partes en cuanto a amistad y amor, no, por porque, el rock. Pero ¿quién le podría ver mal la unión de...? Loquillo, de Rytons, nadie. Sí, pero está bien que desde Loquillo llegue que hay buen rollo y desde Rytons también. Claro, claro que bueno. Sí, le enviamos un saludo muy fuerte desde aquí, un besito. Bueno, cualquier cosa que venga en el futuro se agradecerá, venga por donde venga. Ahora mismo hablaba antes festivales y después de festivales, ¿qué? Seguir tocando. Sí. Que estamos llegando, aquí para eso. Hasta componiendo, haréis como con Look Inside Now. Estamos componiendo, seguimos haciendo canciones, tenemos planes de aquí hasta el 2024 por lo menos. Estamos en forma y no queremos perder el ritmo. Esto es como cuando vas a correr, el momento en el que dejas 2-3 días, una semana, ya te cuesta más. Entonces, a ti te pasa, ¿no? A mí me pasa. Entonces cuando estás ya ahí, que haces canciones todos los días, pues para qué romper el ritmo. Yo creo que de aquí a final de año... Tenemos ahora buen ritmo de trabajo y esto que hablábamos de Luca Petrica y tal, estamos planeando pues a ver, ir grabando sin ninguna prisa, sí. Sin ningún tipo de fecha límite de nada, simplemente pues simplemente aprovechar el tirón y que estamos ahora en forma, pues estamos ahora, llevamos 4 meses sin parar de tocar ningún fin de semana, estamos bien ahora, es un momento para meternos en el estudio y que salga algo potente. Como no tenemos la presión de tener que sacar algo corriendo, nos apetece hacerlo diferente a lo que hemos hecho otras veces, que es en medio de una gira empezar a grabar y a ver lo que sale, y cuando salga saldrá. Ya saldrá. Pues me parece una grandísima noticia. Espero que el momento dulce que estáis viviendo se alargue muchísimo en el tiempo, que disfrutéis como lo estáis pasando, que lo paséis tan bien como hoy me lo habéis hecho pasar a mí en Corrientes Circulares, y que nos sigamos cruzando pues muchísimas veces. Ha sido la primera visita al estudio, esto ya es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchísimas gracias. Para siempre. Gracias. Espero que volváis cuando queráis. Ya lo tenemos en el GPS guardado. Y ahora sí, ahora ya está en el GPS, es verdad. Cuando queráis sabéis cómo venir, y cualquier cosa que tengáis, acordaros de nosotros, que nosotros siempre nos vamos a acordar de The Rytons. Muchas gracias, Jorge. Que vaya muy bien Get Out, que vaya muy bien los conciertos que tenéis pendientes, que vaya muy bien todo, que os lo curráis y os lo ganáis. Y que salga... Y nos vemos en el low cost. Y nos vemos la que vamos a liar en el low cost. En el low cost nos quedan pendientes algunas cosas, entre otras alguna caña. Oye, muchas gracias a todo vuestro equipo de Corrientes Circulares, que solo se te oye a ti, pero sois un montón. Sí, somos un montonazo. Desde aquí tenemos a David Verdura en la redacción, a José Luis Martín en la grabación, a Luis Fernández en la subdirección y en el sonido. Con lo cual, muchas gracias para todos y gracias a vosotros por haber venido hoy a Corrientes Circulares. Nos vemos pronto, ¿eh? Right on. Bye. Sigue por esta carretera hasta que llegues a otra llamada Del Gallo. Cuando llegues a Del Gallo, gira la caravana a la izquierda, sigue por ella unos 3 kilómetros hasta que veas un bar llamado La Teta Enroscada. Por lo que sé, no tiene pérdida. ¿Y luego? Luego te paras, porque es ahí a donde vamos. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más dicharachero. Hola amigo, yo soy Coco y os voy a enseñar la diferencia entre mucho y poco. Buenas noches, David Verdú. No sé si ponerme arriba o abajo, estos son preposiciones indecentes. Oye, ¿cómo ha venido la semana de noticias independientes? La semana viene cargada, pero hay que recordar que hoy es 30 de marzo y aquí acaba el diario de Owens, Wilson y Scott como cantería Mecano. Y con la misma premura que los héroes de la Antártida, vamos resumiendo la almohadilla guerra de festivales de esta semana. 3 de los grandes festivales han confirmado nuevos nombres: Bob Dylan para el FIB, New Order al Sonar de Barcelona y el Low Cost Festival de Benidorm, que después de anunciar la semana pasada a Ice Tropic, The Sounds y Placebo, ha atacado esta semana con Too Many DJs y Citizens. Propuestas más que interesantes para todos ellos y muchas ganas de que empiece ya la temporada de festivales. Gran resumen de la semana de noticias de guerra de festivales. David, nos quedamos con Citizens, que van a Low Cost Festival. True Romance, Citizens. My love, what are we doing here? dancing through the gas, lighting up our cigarettes and counting out the change in our pockets. Tell me, love, will we ever know ourselves? Que no te enteras de nada. No es tanto tu aspecto. Lo que no soporta es lo que llevas dentro. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Barry Brava, que estarán esta noche en la Sala Planta Baja de Granada y mañana en la Sala Fan Club de Sevilla. Cosmonauta estarán este sábado en el Café La Palma de Madrid. En Alicante se celebra el Spring Festival, en el que podréis ver a Cycle, La Habitación Roja, The Leadings, Él y Ella DJs y The Zombie Kids, entre otros muchos. We Have Van esta noche en la Sala Caracol de Madrid y mañana en la Sala 2 de la Sala Polo de Barcelona. Elastic Band, hoy en la Sala Estéreo de Murcia y mañana en la Sala Estéreo de Alicante junto a Advar Asteroid. Y sigue Let's Festival en la Sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat. En esta ocasión podréis ver esta noche a La Habitación Roja, Cian y la Banda Municipal del Polo Norte en Salamandra 1. Y mañana We Are Standard, Méndez y Chinese Christmas Car también en Salamandra 1 y a De Vito en Salamandra 2. Niños Mutantes hoy en Sala Joyeslava de Madrid. Los Coronas mañana en la Sala El Ensanche de Vigo. Lamb Chop visitarán nuestro país y estarán esta noche en la Sala Apolo de Barcelona, mañana en el Bilbao BBK Live Berciac 2012 junto a Corny Tidwell y el domingo estarán en la Sala Joy Slava de Madrid. Zahara hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Maryland hoy en el Café Pop Torgal de Orense. Analogic estarán esta noche en el Círculo del Arte de Toledo junto a Audio Spain, mañana en la Sala La Matriz Creativa de Cartagena y el jueves en el Teatro Municipal Higueruela de Albacete. La Casa Azul con gira de La Polinesia Meridional mañana en la Sala 1 de la Sala Apolo Barcelona. Iglu, hoy en la Taberna Belfast en Santa María del Páramo en León. The New Raymond, Francisco Nixon y Ricardo Vicente continúan con su gira El Problema de los Tres Cuerpos y estarán esta noche en la Sala Four Seasons de Castellón y mañana en la Sala Obvio de Sevilla. McEnroe esta noche en el Café Anchoquia de Bilbao y mañana en la Sala American Beer de León. Y para terminar nuestra agenda, Doom Doom Girls, que estarán el jueves en la Sala 2 de la Sala Apolo de Barcelona. ¿Por qué estás tan nervioso? Dime, dime, dime. ¿Qué producen los vestidos de algodón? Está bien, te lo diré. Es que... Es que... Hay una chica sentada en la barra. Voy a... No mires. ¿Por qué? Quiero ver a una chica guapa. Y hemos llegado al final y te recordamos que la semana que viene, Corrientes Circulares, nos vamos de vacaciones de Semana Santa el Viernes Santo. No estaremos en las ondas, pero volveremos puntuales el día 13 de abril a nuestra cita con vosotros. Mientras tanto, puedes seguir toda la actualidad musical de la semana a través de nuestra web, corrientescirculares.es. Nuevo día, me juras que... Y como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y como David Verdú nos ha contado, esta semana se ha confirmado la presencia de New Order en la edición de Sonar Barcelona y podremos disfrutar en junio de algunos clásicos como este Blue Monday, con el que hoy nos despedimos. Feliz Semana Santa y os queremos a todas y todos de regreso el día 13 de abril. Blue Monday, New Order.